Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de la segunda en noveno. Este es su podcast dedicado al béisbol y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez. Hoy es 11 de mayo de 2015 y del otro lado de la línea, como es costumbre, mi amigo y compañero León Eskenazi. Buenas tardes, León, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ángel. Saludos a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar en las próximas horas también. Pues esto queda grabado en la nube para el momento que deseen escucharnos. Así que los saludo y esperamos traerles algunos temas interesantes acerca de la situación que lleva el béisbol en las grandes ligas en esta mitad de mes de mayo que estamos llevando juntos y tenemos muchas cosas con que comentar hoy. Sí, señor. Estuvimos ausentes durante un par de semanas, pero lo importante es que estamos de vuelta, pues, y en esta ocasión, pues, que ya que tenemos, que ha pasado el primer mes de campaña, pues, vale la pena que nos detengamos un poquito a ver cómo ha sido el desempeño de los equipos durante el primer mes y, bueno, y hasta el día de hoy, digamos, y comentar un poquito algunos casos resaltantes aquí, porque hay algunos equipos que esto es normal que pase año tras año ahí. Hay equipos que han comenzado flojos, hay otros equipos que esperábamos que iban a ser sotaneros o de mitad de la tabla para abajo y están liderizando sus divisiones. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de esto, si te parece, León. Lo mejor sería analizar, sí, perdón Ángel que te interrumpe, y quisiera que esto se analizara división por división, a pesar que los equipos juegan inclusive entre ligas, Así es. analizar la tabla división por división y comentar lo más resaltante de la situación. Empezamos con la división este de la Liga Americana. Así es. Bueno, en esta división este de la Americana, empezando por ahí, yo encuentro mi primera sorpresa. Pues yo fui uno de los que vaticiné que estos Yankees no iban a ir a ninguna parte por problemas en el pitcheo, porque qué iba a pasar con A-Rod, porque no habían hecho mayores adiciones al line-up del año pasado, porque iban a tener un cerrador que no había cerrado nunca. Por todas esas cosas, ustedes recuerdan de que yo di a estos Yankees para quedar bastante abajo. Sin embargo, tienen 20 y 12 con 625 de porcentaje de ganados y perdidos. Entonces, cuando uno empieza a hurgar un poquito por qué, uno encuentra, por ejemplo, que los Yankees son segundos en pitcheo colectivo si lo vemos por efectividad. El único equipo que tiene mejor efectividad que los Yankees son otro líder de división, que son los Kansas City Royals. Entonces, para mí esto es una sorpresa realmente porque Tanaka está fuera, pero bueno, Nathan Eovaldi ha pichado bien, el gordito Picheo. Sabatia ha tenido una de cal y otra de arena, pero digamos el staff se ha mantenido ahí, pues. Entonces, y 3.30 de efectividad de picheo colectivo, que es la segunda mejor de la liga, los tiene en esa posición. ¿Algún comentario, León? Bueno, para mí no ha sido más, sorpresa lo de los Yankees porque yo los daba como los que iban a disputarle el chance a Boston y a Toronto. Recuerda que yo di a Boston como titular. Boston me ha decepcionado bastante el pitcheo. Yo esperaba mejores resultados con el pitcheo de ellos y han estado de verdad bastante mal. A pesar que en la ofensiva han cubierto bastantes huecos y han podido estar jugando para un promedio casi cercano a 500. Pero honestamente yo esperaba más de los Medias Rojas. Los Yankees lo tenía muy, muy de cerca. No creí que Tanaka y Sabatia iban a tener un año malo. Por eso es que los daba con bastante oportunidad. Sin embargo, Sabatia no da pie con bola. Tanaka está lesionado y no sabemos hasta cuándo. Michael Pineda se convierte en su pitcher as, su número uno. Bueno, el equipo está resultando bastante productivo a la hora de hacer las carreras. Y por eso está comandando la división. Y el otro punto de relevo, que al fin optaron por no darle la pelota en el noveno al joven Betances, sino que el que está salvando es Andrew Miller. Y el equipo de los Yankees está de líder en salvado, en la liga con 17 juegos salvados. Bueno, Andrew Miller es un veterano, pero lo que esperábamos al comienzo de temporada es que él iba a ser el preparador y que Betances iba a ser el cerrador. Sí. Hubo algo ahí que no le gustó a Girardi, él cambió los roles y le ha dado resultado. Sí. Resultado con 15 salvados, ese es el número. 15 salvados, los 17 son oportunidades. 15 salvados en 17 oportunidades para los Yankees, que son los líderes en la liga en ese aspecto. De ahí para abajo, pues prácticamente, bueno, una que otra decepción. Para mí los Tampa Bay Rays también son una sorpresa, que estén ahí peleando con 17 y 15. Están en el segundo lugar en este momento. Y de ahí para abajo, bueno, Toronto juega para 500, Boston 14 y 17, y mi equipo de Baltimore 13 y 16. Este equipo está como Orioles Wing en el Fantasy. 448 de porcentaje. Bueno, tiene que arreglar muchas cosas el amigo Schumacher. Entre otras cosas, este porcentaje de carrera limpia es 433, que viene siendo el quinto peor de la liga. ¿Algo más que decir de la división del Este? No, ya está. No vamos a darle mucho tiempo, porque recuerda que todos estos standings, esto varía muy fácilmente durante el año y no es algo definitivo. Está bien. Por eso que no quiero detenerme mucho en esta situación. Pero sí marca una tendencia. Si las cosas siguen como están, pues ahí hay equipos que se tienen que preocupar, porque la inversión millonaria de Boston no es para tener 14 y 17, por ejemplo. ¿Ok? Claro. En el centro, entonces, yo había dicho que Kansas City Royals fue el líder en este momento, 20-11, y 645 de porcentaje de ganado y perdido. Y justamente, como dije antes también, son los líderes en efectividad de toda la liga. Y ahí entonces está el secreto. ¿Ok? Oye, si tú ves el line-up, cada vez que veas el roster, fíjate los promedios de bateo, por lo menos tienen 6 peloteros que batean sobre 290. Así es. El equipo de Kansas City es segundo en carreras empujadas, solamente por detrás de los Blue Jays, por ejemplo. En hits, son líderes con 315 hits. Y en averaje, en promedio de bateo, son los líderes de la liga con 290. Sí. Entonces, cuando tú mezclas una cosa con la otra, pues tienes este resultado. Sí. 20 ganados y 11 perdidos. Están ahí cerquita los Tigres de Detroit, que están tratando de encontrar la fórmula, aún sin Justin Verlander, pues están ahí 19-13, un saludable porcentaje de 594. Y de ahí para adelante, bueno, Minnesota, pues es una sorpresa para mí que esté jugando por encima de 500. Los White Sox, yo pienso que Robin Ventura, su puesto está en peligro, es uno de los managers ahí que debería estar cuidando su puesto. Cleveland también está en el último lugar con 11-19. ¿Qué ha pasado con Cleveland? Bueno, entre otras cosas, el ganador del Cy Young del año pasado tiene 0-5, León. Sí, tú sabes que los indios de Cleveland están diciendo que les tiraron una maldición, porque salieron en la portada, hace más de un mes salieron en una portada de Sporting News, creo que era en Sporting News, salieron en la portada como el equipo a ganar. Y desde ahí todo les ha salido mal. Entonces dicen que van a cancelar la suscripción a la revista. Bueno, por aquí yo sé de uno que dio campeón a Cleveland en esta división. Yo lo di. Ajá. Yo lo di después de lo que había hecho el lanzador Kluber, con la llegada ahora de Carrasco, lanzando toda una temporada. Sí, señor. Y los jugadores que tenía, yo tenía mucha esperanza de que Cleveland le iba a dar la pelea al Detroit y al Kansas City. Bueno, la buena noticia es que todavía falta mucha temporada. Las malas que el peor equipo en efectividad de la liga, ¿sabes quién es? Boston Red Sox. Tiene 4.97. El segundo peor, Cleveland, con 4.75. Sí, los relevistas, sí, han sido un desastre. Sí. Les han hecho muchas carreras. Los relevistas, el equipo de Cleveland es, junto con Oakland, los que menos juegos han salvado. Por ejemplo, 4 juegos salvados apenas, y ya en un mes de temporada, un mes y largo. ¿Okay? Sí. Entonces ahí está la explicación. En la división del oeste, los Astros, León, 20 y 12 y 625 de porcentaje. ¿Qué pasa con los Astros? Los Astros son líderes, por ejemplo, en cuadrangulares en toda la Liga Americana, con 45. Ahí te puedo hablar de que nuestro compatriota Luis Valbuena es el líder con 7 jonrones. Nuestro conocido Evan Gatti tiene 6. Colby Rasmus también con 6. Chris Carter con 5 y no bateando nada. Pero bueno, ahí está, hasta José Altuve está sacando la bola, tiene 4 jonrones. No, Altuve está hecho un fenómeno este año, está que no cree en nadie. Sí, señor. Y eso que tienen lesionado a George Springer, que era quien ellos estimaban iba el que más carreras y más jonrones les iba a producir. Sí, señor, lo tengo en 2 ligas y todavía estoy aguantando con él. No aguanté con Kevin Mesoraco, pero sí estoy aguantando con Springer. Y tienen un muchacho jugando en las menores que está listo para subir y no sé en qué momento lo van a subir, de apellido Correa. Carlos Correa. Un shortstop. Sí, señor. En cualquier momento lo suben. Si ustedes tienen en su liga de fantasy, como es el caso de nosotros, la figura del no disponible, del no activo, metan a Carlos Correa en su roster y pónganlo como no activo, porque en cualquier momento este muchacho sube porque está matando la liga menor. León tiene razón en ese aspecto. Sí. Bueno, aquí hay equipos como los Angels que están peleando, pero lo de Houston es tan sorprendente, partner, que todos los demás equipos, Seattle, Angels, Texas, Oakland, todos juegan por debajo de 500 en esta división. Sí. Pero eso va a cambiar, no te preocupes, no te preocupes, todo eso va a cambiar. Eso va a cambiar y yo espero que cambie, porque yo entre mis predicciones puse que Oakland era uno de los wild cards. Así claro, que yo ahí puse a Seattle. Sí. Bueno, vamos a la Liga Nacional. Otra sorpresa más. Los New York Mets, 20 ganados, 11 perdidos, 645. Esto se llama picheo. Exactamente. Ese equipo para mí no es sorpresa. Es sorpresa que están haciendo las carreras sus muchachos. Pero lo del picheo no es nada que yo no sabía. O sea, esperaba lo mismo que estábamos viendo a lanzadores como Harvey y como el lanzador de Grom. Sí. Y mañana, por cierto, como se lesionó Dylan Gee, mañana abre uno de sus mejores prospectos que se llama Noah Syndergaard. Sí, ese está anunciado para abrir mañana y ese está anunciado a ser otro de los grandes lanzadores que los Mets van a tener en su roster. Sí, él se va a tomar un café porque supuestamente va a abrir 2 juegos y cuando regrese este muchacho, el que está lesionado, pues él vuelve. Dylan Gee. Sí. Pero por lo menos ahí vamos a ver de qué está hecho el super prospecto Syndergaard. Los Nacionales de Washington se han recuperado, ya están en el segundo, 17 y 15. Es el equipo favorito de muchos para ganar esta división. Por los momentos está ahí, bueno, nosotros lo dimos en línea, los tres, tanto sí. Iván como tú y yo lo dimos en línea para ganar esta división. Bueno, están ahí a 3 juegos y medio. Los Marlins. No, las apuestas en Las Vegas era Washington ganando la Serie Mundial. Así es. Y los demás equipos juegan por sentados por debajo de 500. Miami, Atlanta, Filadelfia. No es sorpresa para nadie que los Phillies estén en el último lugar y van a seguir ahí. En la división del centro, los Cardenales, 22 y 9, son el equipo más ganador de la liga y también son el equipo más ganador de las 2 ligas. Esto, a pesar, León, de que tiene lesionado a su caballo Adam Wainwright. Esto realmente es encomiable lo que están haciendo este equipo los Cardenales. Sí, porque están bateando bastante. Han ayudado a sus abridores, que ya no son, exceptuando Waka, los demás no han sido grandes estrellas, pero permitiendo 3 y 4 carreras en un partido, ellos hacen 6 y 7 y ganan los partidos. Y así les ha ido durante la temporada. Y no es ninguna sorpresa que entonces el staff de pitcheo de los Cardenales es el primero en efectividad de la liga con 2.75. ¿Y cuál es el segundo? Los New York Mets. Entonces, ahí es donde está la razón de que estos dos equipos están liderando su respectiva división. El equipo de Milwaukee, hay que hacer notar de que votó a su manager. No tuvieron más paciencia con el manager, ¿cómo era que se llamaba? Nate Joss. Sí. Sí. Y bueno, y lo ahora tienen a Cancel. Council, sí, se convierte en el primer manager despedido en esta joven temporada. En la división del oeste, tampoco es sorpresa que los Dodgers estén en el primer lugar con 20 y 10, Y eso que Kershaw no les está ganando los juegos. Exacto, Kershaw no está lesionado, pero no está teniendo el comienzo de temporada que ellos esperan. Los Dodgers, si hablamos de pitcheo, están ubicados de cuartos en efectividad, ¿verdad? Apenas por debajo de Cardenales, Mets, Piratas, ahí están los Dodgers. Pero los Dodgers han bateado mucho. Los Dodgers son primeros en cuadrangulares en la liga, en lo que es el promedio colectivo, están de cuartos, pero bueno, sus bateadores están sacando la bola. Son primeros en El jonrones. bullpen ha sido excelente. Y también son primeros en carreras empujadas. Si hablamos de los salvados, los Dodgers tienen 6 salvados apenas en 9 oportunidades. No son de los mejores, León. Los mejores en salvados son No, los pero que... no hablo de salvado, hablo del bullpen en sí, el bullpen de agua. En general, peloteros como Báez, como García, peloteros que están. Tienen relevistas que han mantenido la ventaja del equipo y han terminado, el equipo ha terminado haciendo las carreras. No es cuestión de que ganen juegos cerrados, simplemente que evitan que les hagan muchas carreras. Correcto. Y bueno, el equipo de San Diego, que todos sabemos que mejoró muchísimo este año, pues le está dando pelea ahí. Está a 4.5 juegos, y el San Francisco está ahí también peleando con un porcentaje de 500. Eso es entonces más o menos, digamos, la situación, la fotografía en este momento de cómo están las diferentes divisiones en el mejor béisbol del mundo, y cómo lo vemos nosotros, porque eso está ocurriendo. Bueno, hasta aquí esa sección. León, ¿qué Sí. noticias has podido ver por ahí que te hayan llamado la atención de estas últimas 2 semanas? Bueno, la noticia más reciente indudablemente fue el logro que tuvo nuestro rey Félix Hernández, que llegó a la cifra de 2.000 ponches, siendo el cuarto pelotero que lo hace con menor edad. Un récord de verdad envidiable, y lo que demuestra es lo que esperamos de Félix Hernández para el futuro, son grandes logros. Ojalá que el brazo lo tenga siempre fortalecido, porque en cuestión de 5 años debe estar llegando a los 3.000 ponches, y de ahí en adelante es puro récord. Puro récord. Sí, señor. Nuestro compatriota está acompañado en ese club tan exclusivo de Verbla Eleven, Sam McDowell y Walter Johnson. Son los que pudieron llegar al ponche número 2000 antes que Félix Hernández. Tanto Blake Leven como Johnson son miembros del Hall de la Fama. Yo no creo que McDowell llegue a ese hall, pero sin duda alguna que Félix Hernández está haciendo los números para ser el primer pitcher venezolano que entre a Cooperstown algún día. Sí, señor. De seguir con En la esto. historia, fíjate una cosa, en la historia de las grandes ligas, solo hay tres lanzadores que han terminado con más ponches que innings lanzados. Son Randy Johnson, Nolan Ryan y Pedro Martínez. Son los únicos que tienen, a pesar de no necesariamente estar los tres como los máximos ponchadores, pero lanzaron menos entradas que los ponches que propinaron, son los únicos. Félix Hernández no pertenece a ese grupo en este momento. Félix Hernández, la diferencia es como de unos 80 innings más que los ponches, pero es una relación bastante cercana. Es como, no me acuerdo los números exactamente ahorita, pero es como que él tuviera, por ejemplo, 2.100 ponches o 2.090 ponches, perdón, 2.090 entradas lanzadas, y 2.001 ponches, que es lo que terminó haciendo este fin de semana. Entonces es una relación bastante pequeña, y eso demuestra de que no sé si la puede revertir o no, con el tiempo puede o no, pero no todos los pitchers tienen esa cualidad. La gran mayoría tiene muchos más entradas lanzadas que los ponches propinados. Y la relación de él es casi 1-1. Eso quiere decir que a la edad que tiene de 29 años y se mantiene sano, Félix Hernández va a pasar de los 3.500 ponches sin lugar a dudas. Ok. Y tendría muchísimos juegos, bueno, no muchísimos, tendría, vamos a decir, tendría muchos más juegos ganados si no fuera porque durante varios años ha lanzado por el equipo de Seattle. Exactamente, exactamente. La parte de los juegos ganados en este momento no le favorece por esa razón, porque estaba jugando para un equipo que producía pocas carreras y lo afectó muchísimo. Pero en todos los otros números, lo que es el walk más hits por inning pichados, que llaman whip, y whip. La efectividad en general, innings lanzados, ponches propinados, juegos, blanqueos, toda una cantidad de récords que poco a poco los va a ir logrando. De verdad, estamos en presencia de un verdadero rey, y hoy por hoy yo de verdad jamás he visto un lanzador que logre tal show cuando le toca lanzar en su casa, donde van 3.000, 4.000 fanáticos, todos con la misma franela, y todos van a sentarse en las gradas a hacerle barra. Es un show de verdad, y es muy querido, y eso yo jamás lo he visto con ningún lanzador en las grandes ligas. Sí, sí, fue algo que instauraron esta gente de Seattle, el grupo de fanáticos del Rey Félix, que se ponen esa franela amarilla. Ayer, como fue el Día de la Madre, se pusieron toda la franela rosa. Bueno, muy bien por el Rey Félix. Que de paso. Sí, la otra gran noticia es el trabajo que hizo Michael Pineda por los Yankees ayer, donde en 7 innings ponchó a 16 bateadores. Eso quiere decir que solo 5 outs fueron distintos al ponche. Y no me algo de verdad asombroso. Y no me aceptaste un trade que te propuse ahí por él. Lo estuviste pensando porque tardaste como 3 o 4 días en contestar. Estabas pensando. Bueno, otra noticia que me pareció bastante curiosa es que por primera vez, a pesar de todos los años que tenemos en Grandes Ligas, es la primera vez que se produce esta semana un triple play de la siguiente combinación, del 4 al 5 al 4. Y esto fue en el juego de Piratas Cardenales. La situación era que había corredores de los Cardenales en segunda y tercera, sin outs, salió una línea por segunda, los corredores salieron con el batazo, pensaron de que no lo iban a atrapar, y entonces el segunda base Neil Walker atrapó el batazo. En lugar de pisar la segunda, porque tenía el corredor, te digo, estaba mucho más allá de la mitad de camino. En lugar de pisar la segunda, pensó rápidamente, oye, aquí hay chance de hacer un triple play. Lanzó a tercera. El tercera base, que es un novato coreano, ya te voy a decir quién es. Se llama Jung-ho Kang. Jung-ho Kang, que estaba en la tercera, como que no tenía bien la cuenta de los outs, y entonces pisó tercera y retiró en ese caso era Johnny Peralta el que estaba en la tercera. Y se devolvió hacia el dogado. Estuvo a punto de cometer una comiquita. Se devolvió hacia el dogado, o hizo la demanda de irse hacia el dogado, y en eso todo el mundo que estaba en el dogado le cayó encima, le gritó, yo no sé si él habla inglés, pero obviamente entendió los ademanes y los coaches y todo el mundo, tira segunda, y todavía Hayward estaba a medio camino devolviéndose, trotando hacia la segunda base. Tuvo oportunidad de lanzar a segunda, y efectuar este triple play del 4 al 5 al 4, que es primera vez en la historia del béisbol. Qué curiosidad que nunca se había producido este tipo de doble play. Imagínate que ese hombre hubiera llegado quieto a segunda, cómo le hubiera caído al pobre coreanito. Okay. Eso es grave, porque eso es no estar en el juego. Sí, sí. Eso y a ese nivel mucho más. Uno piensa de que es una cosa de béisbol de ligas menores, no, pasa en todo, pasa en el béisbol profesional y ha pasado en las grandes ligas. Más de uno que aquí ha pensado... Aquí en Venezuela, en un Caracas Magallanes, recuerdo gente que se levantó de su asiento y se fue cuando hubo un fly y no creo quién fue que la atrapó, y después que atrapó la pelota, que era el segundo out y había hombres en base, la tiró al público la pelota. Y anotó todo el mundo. Bueno, en el En el equipo de los Nationals, pues obviamente están pendientes de la situación de Stephen Strasburg, que él sintió un lo que llaman un cramp, pues una molestia, sí, una molestia en el hombro en este caso. Él ha sido operado del codo, pero esta molestia fue del hombro, y obviamente que cuando Strasburg se siente mal, pues todo el mundo recuerda pues esa temporada donde lo operaron y después al siguiente año perdieron la oportunidad de ir al playoff por estar por mandarlo a parar. Lo mandaron a parar por razones médicas y los Nationals no pudieron seguir adelante. Todo el mundo se acuerda de eso. Y el otro que hizo mucha noticia esta semana, este partner, fue Bryce Harper, con un juego de 3 jonrones, un juego de 2 jonrones y el siguiente juego batió un jonrón. Un total de 6 jonrones en 3 juegos. Entonces, yo pienso que ahora sí vamos a ver el Bryce Harper que todos hemos estado esperando desde antes de su debut, porque cuando él era prospecto que estaba en las menores, la gente no hablaba de Mike Trout, hablaba de Harper. Y quien se ha robado el show ha sido Trout. Vamos a decir Harper ahora, que ha sido un pelotero más bien, como diríamos, unidimensional, porque más que nada ha sido un pelotero de poder. No ha sido, sí, un pelotero de las 5 herramientas. No, un pelotero de momentos, lo que llamamos. O sea, no ha sido el líder del equipo claramente como lo ha demostrado en estos últimos días. Así es. Uh-huh. Así es. Pero bueno, esta semana fue, yo creo que no hay quien le quite el premio jugador de la semana. No, ya se lo dieron. Ya fue nombrado. Ya fue nombrado, ok. Claro, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito del pasado. En esta semana se cumplió el 6 de mayo se cumplieron 17 años de un juego, de uno de los juegos más, digamos, más dominadores por parte de un pitcher. Hace 17 años, Kerry Wood, un joven en ese momento, con los Cachorros de Chicago, lanzó para 20 ponches y prácticamente la gente que había ido al estadio de Wrigley Field con esos famosos carteles de los K, pues se le acabaron las K. Eso fue el 6 de mayo de 1998. Kerry Wood tenía 20 años de edad, apenas tenía un poquito más de un mes de carrera en la Liga Nacional y estaba haciendo su quinta apertura para los Cachorros contra los Astros, que en ese momento estaban en la Liga Nacional. Y bueno, en ese momento empató el récord de ligas mayores por más ponches en un juego en 9 innings, con 20 ponches. Entonces, bueno, eso se cumplieron, parece mentira, ya han pasado 17 años de ese sí, juego. Sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que hizo Pineda es comparable a lo que hizo Kerry Wood. La diferencia es que el béisbol de hoy se cuida mucho. Pineda, por ejemplo, viene de un año con lesión y llegó a, creo que a 105, 107 lanzamientos ayer, y no dejaron que lanzara más innings. Pero si recordamos épocas anteriores, los pitchers los dejaban lanzar más y más innings, no estaban contando los lanzamientos, sin importarles el daño que le pudieran estar causando al brazo, el supuesto daño. Algo así fue lo que le sucedió a Johan Santana en aquel juego, que estaba tirando unos hit no run, y a pesar que había lanzado ya más de 120 lanzamientos, para completar esa faena lo dejaron lanzar. Inmediatamente en la salida que le tocaba después no la pudo hacer y desde ahí no ha vuelto a ser el pitcher que esperábamos todos con la lesión del hombro. Por eso es que hoy el béisbol de hoy se cuida mucho de esas cosas, pero ponchar a 16 en 7 innings es casi la misma relación que tú debe haber tenido Kerry Wood para llegar a 20 ponches en un partido de 9 innings. O la que hizo, como lo hizo Roger Clemens una vez también. Como lo hizo Roger Clemens también, ese fue el otro que lo logró. Bueno, partner, lo de la novela de Alex Rodríguez, eso pica y se extiende. A-Rod, yo me desvinculé de eso, honestamente no he adentrado en la noticia. La única noticia que estaba esperando es que Alex Rodríguez dijera que quiere cobrar esos reales y donarlos a alguna fundación, alguna beneficencia importante, y quedaría muy bien. Eso es lo que estoy esperando que diga, pero no lo escucho. Hasta el momento él está callado, él está dejando que su bate hable. Entonces, no sabemos si con o sin esteroides. Yo me imagino que con todo lo que ha pasado, no debe estarse metiendo nada. Pero el tema es que los Yankees, la posición de los Yankees, dicha por Brian Cashman, es que ellos no van a pagar ese bono de 6 millones de dólares por el jonrón número 660, que ahora son 661. Eso fue un adendum que hicieron al contrato original, donde establecieron eso, digamos, milestones, porque los contratos tipo de las grandes ligas no tienen pagos por concepto de milestones o de récords. Lo que tienen son bonos, por ejemplo, por cosas, por performances que tienen que ver con la salud del pelotero, por ejemplo, partidos jugados, por ejemplo, turnos al bate, o por ejemplo, para un pitcher, innings lanzados, sí, o juegos. No, participar en juegos de estrellas, ser elegido para un más valioso, cosas así. Exacto. Pero este tipo de bonificaciones no son tipo en los contratos. Entonces, lo que hicieron en ese momento fue que hicieron un adendum donde por cada uno de esos jonrones, el 660, luego el 714, luego el 755 y luego el 762, por cada uno de esos le iban a pagar 6 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? De que obviamente la gente fue, los periodistas fueron, le preguntaron a Brian Cashman, y Brian Cashman con su cara muy lavada dijo que él no iba a pagar ese dinero. ¿Por qué no iba a pagar ese dinero? Porque según los Yankees interpretan el contrato, ellos no están obligados a pagarlo sobre un trato que ellos sienten de que ya no es válido debido a la suspensión del año pasado, que fueron 162 juegos. A-Rod no ha dicho, esta boca es mía, ¿qué va a pasar al final de temporada? No lo sé. Si yo fuera A-Rod, yo, bueno, le dejaría esto en manos de mis abogados. Si hay un contrato firmado, pues obviamente eso no debe ir a interpretación. Y si, como obviamente va a pasar, los Yankees tienen una posición y el pelotero tiene otra, esto va a terminar en manos de un árbitro. Y ese árbitro es el que debería decir, bueno, los Yankees tienen razón o el pelotero tiene razón. Pero el hecho es que hemos visto historia con esos 661 jonrones, ya Willie Mays no es el tercero de todos los tiempos. Ok. Eso es lo que yo tenía para hoy, partner. Sí, yo también tenía más o menos contemplado conversar un poco sobre las sorpresas y frustraciones de algunos equipos, algunos logros muy, muy especiales, que como el caso de Félix Hernández, de Bryce Harper, el caso del mismo Michael Pineda, que creo que han sido las noticias más resaltantes de los últimos días. Es muy difícil todavía poder hablar de candidatos a rookie del año. Para mí en este momento, por ejemplo, Pederson está demostrando ser una fija en la Liga Nacional, el primer bate de los Dodgers de Los Ángeles, que lo ha hecho de todo, tanto en el terreno como en el bateo. Ha sido muy, muy fuerte y muy exitoso. Y no le veo gran competencia en este momento entre los otros novatos, inclusive Bryant, que a pesar de dar su primer cuadrangular y estar bastante sólido en el bateo, ha recibido muchos ponches y está, como se dice, concentrándose en aprender un poco más de otras cosas, y creo que lo distraen más de la parte de bateo. Yo casi estoy seguro que en algún momento Bryant va a soltar su ofensiva y va a dejar a Pederson como algo en un escalón más inferior. Pero en este momento, Jock Pederson es el candidato a novato del año de la Liga Nacional, para mí. Y en la Liga Americana, para mí, el novato más destacado hasta el momento es Devon Travis. Definitivamente. Una gran sorpresa. Sí, señor. Te lo ofrecí un trade y no lo aceptaste. Que conste aquí en el podcast. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Muy bien. Será hasta la semana que viene, donde volveremos pues a discutir en esta tertulia tan sabrosa del béisbol de Grandes Ligas y de otras latitudes. Donde quiera que haya una noticia importante de béisbol, pues la vamos a tener. Así es, muy bueno. Esto ha sido entonces la segunda del noveno, en su edición del 11 de mayo de 2015. Hoy vamos a cerrar, como es costumbre, con un tema beisbolero, que va a ser, ya que estábamos hablando de Willie Mays, pues entonces vamos a poner a The Trainers con Say Hey, de Willie Mays Song. Ustedes saben de que esta frase, Say Hey, la utilizaba mucho para referirse a Willie Mays, y él mismo lo utilizaba bastante. En la segunda novena la pueden bajar en nuestro blog, que es segundanoveno.blogspot.com. La cuenta de Twitter es, ahora en números, arroba segundanoveno en números. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox, y los invito a que escuchen por ahí o bajen nuestros podcasts anteriores. Gracias, León, y será entonces hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias por la invitación. Chao.